14 años de vida del grupo Teatro de los Silfos se resumen en la obra La Alegría del Teatro en tu Casa, que presenta esta agrupación los domingos 7 y 14 de febrero de manera virtual. Vamos a conocer sobre esta propuesta junto a la integrante del Teatro de los Silfos, María Fernanda Aús. Buenos días, bienvenida. Hola, amor, buenos días. María Fernanda Aús es politóloga por la Universidad Central del Ecuador, actriz graduada del laboratorio actoral del Grupo Mala Hierba en el 2012. Ha realizado estudios de dramaturgia con el maestro Aristides Vargas y estudios de teatro del oprimido, danza contemporánea. Sus más recientes proyectos han sido Escenas Abiertas, las artes performativas como instrumento para el fomento de la interculturalidad y la cohesión social en Colombia y Ecuador. Como actriz ha sido parte de elencos de varios grupos como Proyecto Escena El Rocoto, Teatro de los Silfos, Laboratorios en Mala Hierba 2012-2015. Además, se ha destacado en la música como parte del ensamble de música raíz Samba La Causa como vocalista. Nos gustaría que nos dé a conocer en qué consiste la alegría del teatro en tu casa. Por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Sabemos que la Casa de la Cultura siempre está abierta, especialmente en sus programas de radio, para dar espacio justamente a la cultura. La alegría del teatro llega a tu casa, la alegría del teatro en tu casa, es un espectáculo que reúne algunos fragmentos de las obras del repertorio del Teatro de los Silfos. Como tú ya lo dijiste, este 7 y 14 de febrero del 2021 vamos a transmitir vía Facebook Live desde el Teatro de los Silfos. Este es un proyecto que está financiado por los fondos emergentes que el Ministerio de Cultura junto al Instituto de Fomento y Creatividades lanzó en el 2021 y que el Teatro de los Silfos ganó para poder financiar este proyecto. Y bueno, el Teatro de los Silfos es un grupo independiente, desde luego. Siempre estamos aplicando y autofinanciándonos a través de la aplicación de proyectos, a través de la constante puesta en escena de nuestras obras. Y en esta ocasión, dada la situación actual del mundo, hemos decidido trasladarnos hacia el espacio virtual para poder generar igual el vínculo que genera el teatro, que es maravilloso, ¿no? Y que está constantemente interactuando con el público. El teatro en sí mismo no es, sino es con el público. Entonces, les esperamos este 7 y 14 de febrero a las 4 de la tarde a través de Facebook Live, en nuestras redes sociales, en nuestra red social específicamente del Facebook, Teatro de los Silfos, nos pueden buscar así con ese nombre, que estaremos presentando La Alegría del Teatro en tu Casa. Es una obra. En cuanto a técnicas e historia, ¿qué es lo que vamos a poder observar ya sobre el escenario a través de la pantalla? Justamente, La Alegría del Teatro en tu Casa tiene, es un mosaico de nuestras obras, de tres de nuestras obras. Nosotras tenemos más de 14 obras en repertorio, tanto para público adulto como para público familiar. El Teatro de los Silfos se ha destacado siempre por pensar en toda la familia. Y es uno de los pocos grupos que se ha mantenido haciendo teatro familiar alrededor de todo su recorrido artístico. Y nos hemos centrado, digamos, una parte de nuestro trabajo se centra justamente en este tipo de teatro. Entonces, el repertorio que vamos a mostrar es un mosaico de tres de nuestras más divertidas obras. Todas son divertidas, todas son recomendadísimas. Algunas han ganado varios premios y han estado en el repertorio tanto nacional como internacional de varios teatros súper importantes tanto a nivel nacional e internacional, valga la redundancia. Y verán, ¿no es cierto?, tres pedacitos de Papeloplinopolis, de Villa Ratona Mitis y El Gato y los Ratones, que son obras del Teatro de los Silfos, como ya lo dije. Esto es en títeres, clown, Son, ¿cómo lo vamos ves? a tener varias, nuestras puestas en escena exploran siempre los territorios cómicos y del teatro gestual. Entonces, nosotras estamos siempre trabajando con títeres, con clown, estamos trabajando con máscaras, con comedia del arte, con bufón. Es un teatro súper espectacular. Entonces van a tener la posibilidad de ver malabares, van a tener la posibilidad de ver títeres, van a tener la posibilidad de ver actores y actrices en escena. Y nuestra finalidad con este proyecto y con esta obra es poder llevar un poco de alegría a justamente a los hogares, ¿no? Yo sé que estamos súper saturados y saturadas con toda la información que tenemos a través de las redes, pero créanme, poder acceder a los espacios en donde se está haciendo teatro de muy buena calidad a través de los medios virtuales es una de las cosas gratas que nos ha dejado este tiempo de crisis. Entonces, pues eso. Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana estamos junto a María Fernanda Aus, ella es integrante del Teatro de los Silfos y hablamos sobre las presentaciones que tienen este 7 y 14 de febrero con la obra denominada La Alegría del Teatro en tu Casa. Este trabajo, como se ha señalado en esta mañana, ha sido beneficiaria de los fondos de Cultura en Movimiento Emerge 2020, fondos concursables impulsados por el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación. ¿Qué nos puede decir sobre su experiencia al participar en este programa? Bueno, súper agradecida igual como inicié comentándote, Darío, creo que es súper importante que existan iniciativas que sigan difundiendo el trabajo artístico y cultural que no ha parado y no parará a pesar de todas las circunstancias terribles, atroces en las que estamos ahora. Creo que el trabajo artístico ha sido, el trabajo de comunicación a través de medios virtuales justamente, ha sido lo que también le ha dado serenidad, alegría y muchísima esperanza a la gente que puede acceder a este tipo de trabajos, ¿no? En el momento en el que fue lanzada esta iniciativa el año pasado, el país vivía los picos quizás más altos y riesgosos de la pandemia, que realmente no ha pasado, seguimos en pandemia, y bueno, a través de las redes sociales existía mucha crítica de parte de la sociedad de este tipo de iniciativas, porque se decía que los recursos deben priorizar el sector de la salud. ¿Qué opinas sobre esa reacción ciudadana? Yo creo que, bueno, es un tema que se ha discutido ampliamente dentro de los sectores artísticos y que son varios, ¿no? El sector musical, el sector audiovisual, el sector de las artes escénicas, ¿no? Vivas, la danza, el teatro, las artes plásticas. Es una discusión que se ha mantenido viva y se mantiene activa, pero creo que no ha trascendido al resto de la sociedad. Y creo que ahí, digamos, hay que hacer un análisis de por qué justamente en el país, ¿no? Y en otros sectores también, especialmente de Latinoamérica, el trabajo artístico no se considera como un trabajo. Entonces, creo que sí hay que hacer un mea culpa y siempre una reflexión por parte de nuestro sector de por qué no hemos logrado generar una voz que posicione de manera más fuerte, porque no es que no se ha hecho, el trabajo de incidencia de los sectores artísticos ha estado presente siempre, de ahí que tengamos ahora derechos culturales, inclusive amparados por la Constitución. Que se cumplan, que exista una voluntad política para hacerlos cumplir, eso es mucho más complicado. El sector artístico ha sido golpeado igual que los otros sectores del país, los otros sectores productivos del país. Sin embargo, desde el Estado y desde las instancias privadas que pueden financiar y que tienen además la obligación, no solamente, digamos, la iniciativa, ¿no? Sino la obligación de retribuir a la sociedad, no ha existido la voluntad política de posicionar al trabajo artístico como un trabajo. Creemos como sector, yo me atrevo a tomar como la voz de mis compañeras y compañeros, que esta molestia que había en la ciudadanía siempre busca un chivo expiatorio, ¿no? Y generalmente los chivos expiatorios son los sectores más vulnerables, más frágiles, y que históricamente se les ha relegado, ¿no? Como un papel en ciertos momentos en los que interesan, ¿no? Como ahora en los momentos electorales, en donde aparentemente toda la gente, todas las personas sí somos visibles, ¿no? Ahora sí quieren nuestra foto, pero en los momentos de procesos, en los momentos de continuidad, en los momentos en donde la vida debe mantenerse, pues dejamos de ser importantes. Entonces, yo creo que vale la pena hacer una reflexión en torno a eso. Estábamos todos y todas con mucho dolor, con mucha ira, con muchas pérdidas, no ha parado tampoco. Y creo que esa indignación se canalizó a través de esta molestia, ¿no? Con las artistas y los artistas. Sin embargo, yo le hago una pregunta y nos hago una pregunta a todas las personas, ¿no? ¿Qué es lo que nos mantuvo cuerdos durante toda esta pandemia? Fue el arte, definitivamente. Fueron las películas, fue un libro, fue la posibilidad de que quienes todavía tenemos, quienes teníamos la posibilidad de vivir con otras personas, cuentos, historias, lo que nos permitía sanar la ira, el dolor, la desesperación, la frustración de un Estado que no ha podido y que por más que muestre cifras, ¿no es cierto?, aparentemente reales, no están interiorizadas en la ciudadanía. La ciudadanía está muy dolida porque siente que justamente tanto el Estado central como los gobiernos locales, unos más, unos menos, fueron incapaces justamente de subsanar los momentos de crisis más fuertes. Entonces, desgraciadamente, los artistas, el sector artístico fue quien, por ese lado, ¿no?, pagó los platos rotos, lo que no significó que los otros sectores no hayan estado igual de afectados, igual de criticados, lo que no ha significado además que el sector artístico no haya dejado de producir todo el tiempo. Durante la pandemia, la generosidad del trabajo artístico fue monumental a nivel global, a nivel local, de la misma manera. Música, teatro, danza, cine se liberaron, estuvieron en redes sociales todo el tiempo compartiéndose para que la gente justamente pueda respirar, reír, llorar, procesar todo este dolor en el que todavía nos encontramos. Así es, ahí lo tenemos, las palabras de María Fernanda Aus de Teatro de los Silfos, que nos ha permitido hacer un paréntesis en esta entrevista donde hemos hablado de su obra, sino también hemos analizado estas circunstancias sociales que tuvo lugar en el 2020, que bueno, todavía siguen latentes en parte de la sociedad ecuatoriana. Nos queda poco tiempo, realmente quisiera saber si con esta obra que van a presentar ya este 7 de febrero, el teatro llega a la alegría del teatro en tu casa, ¿es un reencuentro del Teatro de los Silfos con el público o han tenido también ya experiencias virtuales? Sí, nosotros fuimos justamente de las primeras, de los primeros grupos que abrió su Facebook Live y hacía transmisiones todos los domingos durante el mes de abril y mayo. No es nuestro primer encuentro virtual. Estuvimos además participando en el Festival de Artes Vivas de Loja, edición 2020, con otra de nuestras obras, Hasta Pronto, un viaje de retorno. Y hemos estado dando talleres a través de la red. Otro de los espacios, yo creo que vale la pena también señalar que el espacio pionero en abrir funciones de teatro en el país fue el Patio de Comedias, con Juana Guarderas, otra de nuestras queridas colegas, Y hemos venido manteniendo nuestra actividad firme, presente, no solamente a nivel virtual, sino también a nivel comunitario, con todas las medidas de bioseguridad, con todos los protocolos necesarios. Hemos dado función en el Festival del Sur y también hemos estado en otros sectores, especialmente Riobamba, comunitarios. Llevando elementos teatrales para poder subsanar justamente otras crisis, ¿no? Como el tema del volcán Sacnay, que está, valga la pena decirlo, ¿no? Ahora que tenemos el espacio, está afectando a las comunidades también en el centro norte de nuestro país. Entonces, el Teatro de los Sifos ha seguido trabajando, y, al igual que muchos de los otros grupos colegas, que se mantiene activo y se mantendrá activo a pesar de cualquier cosa. Bueno, la invitación, el encuentro queda para este 7 y 14 de febrero a las 4 de la tarde, para conectarse a través de las redes sociales del Teatro de los Silfos y ser parte de la alegría del teatro llega a tu casa, junto a nuestra invitada María Fernanda Aus y el Teatro de los Silfos. Nos queda agradecerles por su participación y desearles el mejor de los éxitos en este año que aún continúa nuevo. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Darío, muchas gracias a la Casa de la Cultura y nuevamente a, pues, también estamos siempre conscientes de que el espacio de los auspicios y de los financiamientos estatales son fundamentales para poder mantener vivas las artes. Muchísimas gracias. Y el público, ¿no? Gracias, Les ¿eh? esperamos. Repito nuevamente, estaremos en Facebook Live a las 4 de la tarde en el Teatro de los Silfos. Compártanlo a todo el mundo. 16 horas hora Ecuador, pues ahora podemos llegar a todo el mundo. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Darío.